todo y todo lo que recibo. Miles de sentimientos en un cuerpo metido. Empezar de la nada, con todo vacío. Y con la imaginación marcarse es un ritmo. Con el corazón, un estilo, un escrito. Yo, oh, oh. Sean personales, amor o protesta. Muchos son los temas que hay en mi testa. Con el paso del tiempo voy dándome respuesta. Propuestas de abandono y un pasajo que apesta. Pero los comienzos son duros. Cuando nadie daba por ti un duro. Ahora la misión es que no se vuelva oscuro. Seguir dando cañas en eso procuro. Porque mi música no es ningún juego. Porque mi música no la desprecio. Porque mi música lleva sentimiento. Y dentro de mi vida es un gran acontecimiento. Porque tiene unos cimientos. Tiene alegría y sufrimiento. Mi música no es ningún cuento. Y me acompaña en cada momento. Empeño, sangre, propósito. Los problemas de esta vida, sentimientos tal vez. Los motivos de grandeza y de pequeñez. Los motivos por los que yo dejé mi timidez. A mi niñez ya comencé a entender que la música era algo que a mí me haría crecer. Envejecer teniendo siete vidas como un gato. Y a su vez me hago más joven como Benjamin Button. Dame un basto y te marco un ritmo fashion. Como ya hacía de pequeño con mi piano Casio. Y grababa mis canciones en cassette. Sé fundamental como Ortega y Gasset. 2003 me di a conocer y ya ha llovido mucho. Y no dejo de aprender de todo aquel que me conoce. Sabe que para gritar no es necesario dar voces. Con la música del cariño nació el roce. Y ahora duerme conmigo porque me ama y reconoce que yo hago de ella sentimiento. Estaré siempre con ella en los momentos buenos y en los momentos de destroce. En los momentos de alegría y los de derroche. Es momento de ponerle a este tema un gran broche. Tron, dale duro, Diego, dale duro, dale duro. Que se nos hace de noche. Empeño, sangre, propósito.